Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 5 de octubre. Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra. Canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo, belleza y majestad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos, de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job le dijo al Señor: reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender, y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los 140 años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 118. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Yo soy tu siervo. Instrúyeme y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que siempre nos invita a alegrarnos con sencillez en sus caminos. Aleluya. Recordando como todos los sábados a María nuestra Madre, especialmente en este mes del Santo Rosario, y recordando que el Rosario es el repaso de los misterios de la vida de Cristo y cómo se cumplieron en María, decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa este tema tan importante, queridos hermanos, del reconocer la grandeza de Dios. Me decía una persona: bueno, esto yo lo acepto, que Dios es Dios y yo soy una criatura, pero no se trata de hacer una medida, Dios es infinito, yo soy muy pequeñito. Reconocer es ponerse en la mano del Señor. Esto es lo importante, ¿no? Como el niño que sabe que su papá es más grande, pero dice: bueno, yo voy a ir a mi papá y a ponerme en manos suyas, porque él va a cuidarme, a protegerme, él va a guiarme bien. Por eso hoy Job, nuestro amigo Job, termina su libro diciendo: reconozco que tú lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus caminos. Sí, renegamos de Dios, decimos: bueno, esto no debía ser así porque Dios lo permite. Es interesante que una persona me decía: si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Y si Dios no existe, ¿cómo es que existe el bien? Es decir, existe el bien y el bien es Dios. Lo malo va siendo un accidente, quiero decir, algo que no está en el plan de Dios, pero somos libres y podemos hasta causar nuestro mal. Por eso nosotros hoy vemos a los discípulos que regresan de ese envío misionero. Fueron sin nada y llevaron el nombre del Señor, y el Señor los acompañó y regresan contentos. Y dice Jesús al final: yo te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla. Ayer celebramos a San Francisco de Asís. Qué hombre tan sencillo, era grande en su sencillez. Y naturalmente la palabra nos invita a nosotros a tener esa actitud delante de Dios, abrirnos a Él, confiar en Él y definitivamente gozar de ser cristiano. Dichosos los ojos suyos que ven lo que ven, y los oídos que escuchan y lo que escuchan, porque muchos quisieron y no lo tienen. Nosotros somos cristianos. La fe cristiana católica especialmente es una fe de alegría, de dicha, porque el camino nos ha sido indicado y Dios nos acompaña a seguir su camino. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿reconocemos a Dios en el sentido en que, viendo su grandeza, nos ponemos en sus manos? Sí, porque yo puedo decir que el océano es muy grande, pero me da miedo entrar en el océano. Pues Dios no es un océano, no es un abismo raro, es un corazón grande. ¿Tenemos la confianza de ponernos en manos de Dios? Y la segunda pregunta, ¿somos de esos sencillos de los cuales Jesús da gracias al Padre porque conocen las cosas de Dios? ¿Cuánta gente muy humilde realmente se siente consolada, se siente agradecida, se siente confortada porque confía en Dios? En cambio nosotros dudamos de todo porque lo sabemos casi todo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, das la bienvenida a tus discípulos que regresan de la misión y les haces ver que su grandeza no es la obra que han realizado, sino que tú has estado con ellos. Y das gracias porque son los sencillos los que comprenden estas cosas. Líbranos, Señor, de la predicación soberbia, de todos aquellos que se sienten dueños de la palabra, dueños de la fe, de la iglesia. Al contrario, que seamos todos sencillos y podamos decir, Señor, no lo comprendo, pero te doy gracias porque tus caminos guían mis caminos. Tus pasos son los que trato de seguir y te doy gracias por mi fe cristiana y católica, porque es el motivo de mi gran alegría. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 118 dice, enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Si alguno dice, bueno, yo me sé los mandamientos, ya sería raro, ¿eh? Porque hoy sabemos 50.000 números de celulares, sabemos los títulos de las películas, sabemos los jugadores de la selección, pero no recordamos los mandamientos. Pero cuando se dice, enséñame tus mandamientos, no es saberlos de memoria, sino el valor que tienen. Los mandamientos de Dios no son un bloqueo a nuestra libertad. Son al contrario, como dice Papa Francisco, el camino de la libertad verdadera. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a estos discípulos que regresan y Jesús los felicita, pero sobre todo alaba la sencillez que puede haber en ellos, diciendo una vez más, enséñame, Señor, tus mandamientos. Y hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. El primero de ellos es alegrarnos de que tenemos una fe cristiana que verdaderamente como Iglesia Católica es el camino verdadero. Hay otros cristianos que no son católicos. Tratemos de enseñarles mediante el ejemplo cuál es el camino verdadero para que se alegren y su alegría sea todavía mayor. Y en segundo lugar, pues imitemos a María, ¿no? Cristo dice, yo te alabo, Padre, porque los sencillos han entendido. Y María es aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor. Hoy día el feminismo dice, pero ¿cómo va a ser que una mujer sea sierva? ¿Cómo va a ser que una mujer sea esclava? Lo que está diciendo María es que su corazón está dispuesto a cumplir lo que Dios le pide. En ese sentido, todos somos como María, siervos del Señor, estamos en sus manos. Que ella en este mes del Santo Rosario nos acompañe y nos libre de todas las soberbias, de todo aquello que corrompe el mundo, que causa guerras, que causa males, y que la palabra sea recibida con sencillez, como merece ser. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.